El mundo lo reclama y lo pide. Sistema extraordinario. A pocas semanas de haber hecho conocido, todo el mundo lo reclama, lo pide. Y aquí está Chagalón cantándoles así: muchacha, muchacha triste. Para la chica de surco, Nancy Blanca y Mari. Para el culado de Barrio Santo, la muerte perdida. Ajá. Guayú, Guayú, SPT. ¿Dónde está la gente marca solo? Pero la muchacha de mira la triste que se decía en su soledad que estaba sola y tenía la voz más un suspiro, más una lágrima, con nostalgia, lado perdido, que no llegará. La Policía Nacional, con mi compadre por dar la vuelta, oh. Y Guachimán, Guayú, pero la muchacha se mira la triste que se decía en su soledad que estaba sola y tenía el amor más un suspiro, más una lágrima. Nada perdido, que me llegará. De Dios, esto es la felicidad. Al descubrir otro amor de verdad, belleza de la vida, donde encontró otro amor de verdad. Pero que triste. En la soledad, pero que triste, que se está en la soledad. Pero la muchacha triste, pero la muchacha. Decía en su soledad que estaba sola y tener amor más un suspiro, más una lágrima, solo nostalgia, nada perdido que no llegará. Calma, Félix Ochoa, el rey de la mantequilla. Tito Vinas y Sonia, cuando se casa. Para mi padre Tito Vinas y Cecilia. Pero una muchacha, ya mira la triste, que se decía, en su soledad, que estaba sola, y tiene el amor, más un suspiro, más una lágrima, solo traerla. Thank you. descubrí otro amor de verdad. Riqueza de la su mirada, hoy encontró otro amor de verdad. Pero que triste es que está en la soledad. Pero que Bueno, llegamos a nuestra gente, nuestro público para ustedes. Queremos hacerle llegar otras notas.